Una comida suculenta es una cabrona comida. En cambio, una comida miserable es una comida cabrona. Nomás se invierte el orden del calificativo. La herramienta es cabrona, sobre todo cuando no se encuentra. ¿Dónde está el cabrón micrófono? Dice el ingeniero a su cabrón ayudante que sirve para un cabrón. Si el motor de un coche no funciona bien, su dueño dice, maestro, fállalo, cabrón. La mala suerte es cabrona. Yo tengo una cabrona suerte que nunca me saco nada. Y en cambio, don Mengano tiene una cabrona suerte. Siempre le pega al cabrón gordo. Pega al cabrón. Ocurrencias de un tonto son puntadas de cabrón. Existe una sabia quintilla que dice, con la palabra cabrón puede usted decirlo todo, pues para toda ocasión esta cabrona expresión encuentra firme acomodo. Finalmente, en toda la extensión del territorio nacional, el que no es cabrón, no es hombre. Señores catedráticos, no hay que ser cabrones. Las pelotas cuando botan, rebotan, echan la mocha. Así rebota tu hermana al picarle la barriga. Le tengo miedo a los pesos y también a los tostones, pero más miedo les tengo a esta bola de mamón. Qué pelototas, que desde lejos se te nota. Dos cosas habéis perdido, las dos en extremo tiernas, una por abrir los brazos y otra por abrir las puertas. En el patio de mi casa tengo sembrado un castaño que lo riegan las visitas porque yo no tengo baño. Qué pelotas, que desde lejos se te nota. Salome, cuerpo de brisa, que en mi palacio se alberga, se meneaba más deprisa cuando le entraba la risa. Del árbol nace la flor, de la flor nace la fruta, si eres loca de chiquita, de grande vas a ser chula. Qué pelotas, qué pelotas, que desde lejos se te nota. Párate, compadre, dame la mano, compadre. Yo compré una bicicleta con un asientito nuevo y como iba tan a prisa, guas que me apachurró un ojo. Hoy de noche voy por ti y te espero hasta que salgas. Si quieres me das un beso. peso y si no me das dame las gracias. ¡Qué pelotas! ¡Qué pelotas! ¡Qué lejos se te nota! ¡Gracias a que compadre! No es compadre de a de veras aquel que a la comadrita no le agarre las caderas o le tiente las narices. Mi comadre hace picoso el mole de guajolote, pero lo hace más sabroso sentadita en mi casita. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Que desde lejos se te nota! ¡Carnalo! ¡Nito, señito! ¿Me lleva mi canasta? ¿Eh? Un peso de aquí a mi coche. Ya va, mi ceñito. Nomás no vaya a estar su coche en Cuernavaca. En Cuernavaca quisiera ver a la patroncita. Tarugo, ¿y a mí para qué me quiere ver en Cuernavaca? No le hagas caso. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, con el permi, con el permi. Ábrense piojos, que ahí les ve el peine. ¡El golpe, el golpe! ¡Ay! ¡Va el contragolpe! ¡Ay! ¿Por qué me pegas, rey? Te hago a mi ley. Bronca, bronca, bronca, bronca. Bueno, voy trabajando. Ahí muere, ¿sí? Me saludas a tu mamacita. Ahora está en Jalisco. Vende plátano, zumo de limón, riatas, rosas. Tiene una miscelánea. Pero se va a ir al pueblo de su mololote, cerca de Tejeringo, el chico. Me da miedo porque allá llueve mucho y le van a dar riumas. ¿Tú qué prefieres, ver gotitas como aquí o ver gototas como allá? Pues platica, señor, se me hace tarde. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos, señito. Ahora volvamos a los cursos de verano. Respetable concurrencia. La picardía mexicana tiene su mímica ingenua pero expresiva. Hace violines, cañones y espanta moscas de la oreja. Hay 37 expresiones en que la palabra madre figura en forma pintoresca. Sufre una declinación a la mexicana. Es una de las palabras que tiene mayor número de aplicaciones. Si un individuo es de lo peor, es que no tiene madre, aunque su mamá esté gozando de cabal salud. Si a alguien le quieren hacer pedazos la cara, se dice que le van a romper la madre. Si es un canalla, tiene muy poca madre. Si golpean a alguno, lo madrean. Si alguien suelta palabras gruesas, está echando madres. Lo muy bueno de la vida está a toda madre. Pelearse es romperse la madre. A estas fechas, el tránsito es un desmadre. Si alguien se estrella, se da en la madre. Si algo sabe mal, sabe a madre. Sirve para sellar compromisos. Muy negra el que falle. Eso del color, no lo hemos podido investigar. También la madre sirve para negarse. Bailamos, madre. Bailamos, madre. En la antigua iglesita de Santa Catarina en Coyoacán, dos inocentes borrachines contestaban al afamado cantor de Morelia, señor don Javier Rodríguez. Thank you. compadre. Va, va, de amor encontrarías, compadre. Me importa, madre, que tú ya no me quieras, porque mi amor no es mi chingadera. Yo lo que quiero saber por qué te espinas. Me importa, madre, que me quieras o no. Madre, me importa que me quieras o no. Y como dijo Colón en la Reforma, me vienen guangas toditas las estatuas y tantas rutas de los pinches peceros. Que la cabeza me tiznan con esmo, que la cabeza me tiznan con esmo. Pásame mi baba. Tú que pensabas que solo contigo se gozaba de tranquila calma, pues hay amores que roban el alma. Y no pagan tan mal como tú, y no pagan tan mal como tú. Tú eres la chancla que huanga yo he tirado en la basura pa' ver quién te recoge. Será penoso el que por ti se enoje. Me importa, madre, que me quieras o no. Madre, me importa que me quieras o no. Padre. Ya me despido, mujer, por Dios era. Lo que te digo es la purita verdad. Y estás vieja pa' que agarres tu canasta y te vayas a pedir tu caridad. Y te vayas a pedir tu caridad. La chancla que huanga yo he tirado en la basura pa' ver quién te recoge. Será penoso el que por ti se enoje. Me importa, madre, que me quieras o no. Madre, me importa que me quieras o no. Pero nosotras somos los que traemos los pantalones, güey. Una pulguita pedorra a correr mundo salió, en una perra cachorra y al rascarse la tumbó. Como quedó a media calle, al pasar se le subió a una chamaca muy suave que en un coche se metió. Échame a mí la culpa. ¡Qué buena pierna!, dijo la pulga. Un gran banquete me voy a dar. Voy a buscarme lo más sabroso, lo más jugoso que pueda hallar. Pero no tuvo ni tiempo, porque a las lomas llegó, y una ráfaga de viento a un anciano la pasó. En una gran residencia, al viejito lo picó, en medio de la conciencia, y el viejito la zurró. Toda enojada, la pobre pulga salió buscando agua y jabón, y una quemada, la desgraciada se dio en el sauna con el vapor. Se trepó en la cocinera y al mercado la llevó. Hay a una linda frutera, la papaya le mordió. Después a la zona rosa fue a respirar el smog en una gringa preciosa y le picoteó el hotdog. Pulga traviesa, van a matarte, pueden ahogarte con el catsup. Si la mostaza llega a taparte, nadie en la vida te vuelve a ver. En una gata muy mango se fue hasta Chapultepec a columpiarse en el chango, allí se empezó a mecer. En el mandil de Damiana fue a parar al Pedregal y despertó en la macana del velador del lugar. ¡Ay, qué sustote! Llegó la pulga. ¡Qué gran garrote! Vine a encontrar. Yo los invito pa' que se sienten, tamaña cosa a contemplar. ¡Órale, viejón! Un chamaco muy cuatito del peligro la salvó y la llevó hasta Tepito, donde el diablo le salió. Se la sopló un relojero al que el ojo le picó. Se la sentó en el sombrero otro mula vendedor. Luego un canijo chilero al mirarla le enchiló, y de remate un tripero toditita le entripó. Escuchemos a un grupo carpero en la interpretación de un juguete intitulado También en San Juan Hace Aire. ¡Maestro Aguado! ¡Maestro Aguado! ¡Buenas y santas tardes! ¡Maestra! Señora Fraji. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese nomás que salió. ¡Ah, qué caray! Yo que traía este fierro para ver si... Pues se le urge mucho. La fragua está ardiendo. La dejó prendida y está bien caliente. Meta su fierro. Yo le ayudo en lo que sea necesario. ¿Usted? Sí. Nomás apúrese, porque a mi marido no le gusta que le agarren sus cosas. Pero, si regresa, ¿qué hago? Cerraré, para que si viene, tenga usted tiempo de sacar el fierro y treparse al tapanco. Después yo distraigo a mi marido y usted se baja y se va. Gracias, doña Frágil. Atranque bien. ¡Ciérrale, ciérrale! Ya está. Vamos a trabajar. Hay que avivar la lumbre para que se ablande el fierro. Pero ya métalo. Apenas iba a haber tiempo. Dele al fuelle. Qué bonito arde. Ándele, no hable, trabaje. ¡Frágil! ¡Frágil! Su mamá, su marido. Se va a enojar porque le agarré sus cosas. Saque el fierro y trépese al tapanco. ¡Frágil! ¡Frágil! ¡Voy! ¡Voy! ¡Frágil! ¡Voy, hombre! ¡Qué escándalo! No sufras, no sufras. ¿Por qué cerraste? Hacía un aironazo horrible. ¿Aquí, en San Juan? Sí, también en San Juan hacía aire. Yo no lo sentí. Pues yo sí lo sentí. Traigo hasta jaqueca. ¿Tienes la cabeza alborotada? ¿La cabeza? Todo lo tengo alborotado. Ve a la botica y me traes unas aspirinas o algún calmantito. Cobera esta. Voy y vengo. Calmantito. ¡Ya se fue! ¡Bájese a prisa, pero rápido! ¿Qué fierro? Ni que su abuela, lárguese ya. Miren nomás, está tiznado de la cabeza a los pies. frágil, ya me aquí. ¿Y este tiznado qué hace aquí? El dios Vulcano me envía desde la región celeste a ver si en esta herrería me hacen un clavo como este. Vete corriendo, mancebo, y le dices a Vulcano que no tengo fierro nuevo, pero ahí le mando mi mano. ¡Oh! La manaza en forma fiera le estrelló en toda la cara y con una tajadera le hizo su fierro cuchara. En la herrería de San Juan había gente muy astuta, un herrero barbaján y una señora muy... frágil. Puerto veracruzano que lleva el nombre del gran matador de Badajoz. ¿Matador de toros? No, matador de indios. Ah, don Pedro de Alvarado. Sí, el conquistador. En Alvarado, Veracruz, donde todo el que nace es catedrático de la lengua, se juega la lotería de cartones, cantada por chamacos, con una intención muy sana y alburera. Oigamos cómo. El que pica por la cola. ¡Mayate! ¡Alacrán, muchacho! Oiga, ¿por qué se equivoca tanto el chamaco? Depende, joven. Algunas veces por tarao y otras por chiquito. Presta más atención, pariente. Te voy a prestar con el herrador. ¡Corre y sigue corriendo! ¡El pájaro de garganta! ¡Me ve salir y se espanta! ¡Pájaro! ¡Me voy a echar mi arrocito! ¡Mejor echa mi arrocita! ¡Roja! ¡El machete no es marrasto! ¡Cocíname por si acaso! ¡Machete! ¡Plátano que no se venda! ¡Guárdatelo en la trastienda! ¡Plátano! ¡Los aretes de Tomasa! ¡La tusa te los traspasa! ¡Aretes! ¡La argolla que te vendieron! ¡De pico Puebla la hicieron! ¡Argolla! ¡El panzón de San Vicente! ¡Te hago un encargo, pariente! ¡Panzón! ¡Ahora voy a mi arbolito! ¡A mirar un pajarito! ¡Árbol! ¡Lotería! La Real Academia señala que Pinche es ayudante de cocina. El gran humorista Bernard Shaw, cuando vino a México, allá por los 30s, no logró entender por qué en esta maravillosa tierra todo es pinche. Ejemplo. Dos individuos se golpean junto a un moderno autobús de los llamados delfines. Así vamos, ¿eh? Quietos, ¿qué pasa? Con todo respeto, señor Tira. Este pinche joven no quiere pagar el pinche pasaje. Una pinche aclaración. A la hora que me subí al pinche delfín, yo pagué mi pinche boleto a este pinche mono. Y ahora no me quiere dar ni mi pinche boleto, ni mi pinche vuelto. Y de paso, ni una pinche cachetadota que me botó al pinche suelo. No sean pinches y arréglense, si no me los voy a llevar a la pinche delegación. ¿Qué hago? ¿Qué les arranca este pinche camión? Ya se hizo tarde. Vamos a recorrer el mercado de la Merced. Pásele, marchandita. Con permiso. Pásele por sus jitomatotes. Jitomatotes baratos, marchanta. Aquí está el jitomatero. Pásele. Aquí está el color de la sopa. Mire qué jitomatotes. Agárrenme los marchantitos. Calientitas, se las pongo a marchantito, pásenle marchanta. Cebollas, mire qué cebollas, cuando notas, cebollas. La tengo cabezona, mire nomás qué cebolla, patroncita. Bastante oro la cocinera. También tengo de cambre, señorita. Chiquitas de Castilla, calabaza. A flote no hay quien me gane, ya me quieren a dormir. Páguenme la pesa el kilo, hasta que se acabe, calabaza, calabaza. Camote, camote, señorita, vas a comprar un kilo de camote. Camote, camote, señorita. estoy regalando unos 30 kilos de camote. Los tengo blanco y morado. Lleven su camote, unos 30 kilos de camote. Con permiso. Pase, joven, va a comer. Tengo huevos y chorizo, pero siéntese o le hago una pancita. Tengo leche, té, chocolate, café, atole hecho de hora y un tamal que me da gusto servirlo. Aquí se acerca un joven que vende huevos duros. ¿Huevos cocidos? ¿Cuántos le pero, patroncito? Sáquese con sus huevos para otro lado. Aquí tengo de todo. Hay que ahorrar con los competidores. Le pongo la sinfonola, el que calla otorga. Yo se lo voy a poner. Te traigo estas flores, porque por la mañana son flores de amor. Para la la la y la y la y la. Gracias, gracias. Respetable público, vamos a cantar una canción blanca para las señoritas. ¡Échame a mí la culpa! Oh. Esa es una canción muy vieja. Préstame tu atención, calzoncín. ¿Qué pasó? Se trata de la canción de las verduras. Me da calambres. Hay de todo, aguacates. Me ves ahora con aguacates y se arma la gorda. Chilitos. Rábanos. Paticarlos ensalada. Y uno que otro platanote, machoa. ¡Y venga, muchachos! Voy a cantarle la historia de las verduras, de la hortaliza que tenía don Nicanor, donde los ajos, chiles verdes y cebollas se reventaban un tremendo vacilón. Una lechuga que se hallaba enamorada de un chile verde que era muy vacilador, pero un camote muy borracho y pendenciero a la lechuga le fajaba con calor. Un día de tianguis que se fueron al mercado, al chile verde le corrieron a avisar: cuídate, chile, que por ahí te andan buscando, son dos chayotes que quieren escabechar. No tuvo tiempo de subirse a la canasta, ejote en mano se le echaron de a montón, y él les gritaba: estoy chiquito y soy buen chile, cuando el camote le llegó por el pulmón. La cocina el molcajete está llorando y la cebolla ya lo empieza a consolar. No llores, molcas, que ya viene la cosecha y muchos chiles ya podrás despanzurrar. De los guacales las verduras van bajando y las patatas se lamentan y se van. Y la lechuga llora y llora como un niño su chile muerto que lo llevan a enterrar. Un día de tianguis que se fueron al mercado, al chile verde le corrieron a avisar: cuídate, chile, que por ahí te andan buscando, con los chayotes que quieren escabechar. Aquí termino de contarles esta historia de un chile verde que era retemetedor, que se creyó de las verduras consentido, y en el mercado sobre ruedas se quedó. En México estalla la semana de 40 horas. En México estalla con cualquier cantidad de horas. Nuestro sueño dorado es de ni una hora. Termina la guerra de Vietnam. El dólar se desinfla. La gente, igual que hace 100 años, dice que las cosas andan por las nubes. ¡Qué mentira! Mi marido me da 100 pesos diarios de gasto y con eso le doy un buen desayuno. ¿Y la comida y la cena? No, pues eso que se lo dé su madre, a mí ya no me alcanza para nada. embargo, se llenan las plazas de toros. ¡Ole! ¡Ole qué tú! O le das tú, o le doy yo, porque esta ruca está como Paco. Cuidado, güeyes, esa es mi hermana. Si nosotros no decimos esta, cuñado, decimos la otra, la de atrás, la pechugona. Popa de acorazado ruso. Pues esa es mi esposa, qué acorazado ruso. Pues ruso, caperuso, porque aquí marchas. Los parques de fútbol se ponen a reventar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chintararán el árbitro! Oye, ¿se chintararán el árbitro? Pues sí, fíjate que sí. Es árbitro. Oye, manito, ¿qué vas? Fíjate que ya encontré trabajo para los dos. Uy, qué rezafroso. Le dije al señor del coche del techo blanco. ¿El del saco amarillo? Amarillo te voy a poner a patada. Bueno, ay, bueno. ¿Y qué más? Que le dije que, oiga, señor, mi compañero y yo necesitamos trabajar. ¿Sí? Tenemos desde 1929 sin chambear. Algunos 10 años más, pero no importa. Pero tenemos mucha voluntad, le dije. Eso sí, voluntarioso. Y me dijo, mañana los espero en el número 8 de la cerrada del ojo letra B. Oh. ¿Y por qué haces su...? Ya sabes lo que es la cerrada del ojo. Por la cerrada del ojo, la Se me hace que nos vamos a quedar sin chambear. Pues, vamos a cantarle a San Lorenzo. Pero fuerte. Fuerte, para que nos oiga. Ándale, pues. Ándale, pues, ándale. San Lorenzo en la cantina. Pendejo. No es la cantina, es la parrilla, porque lo estaban besando el gerundio. A lo mejor se metió a la cantina. Pues ¿vale? Eso sí, quién sabe. Bueno. Vamos a cantarle de nuevo. San Lorenzo en la parrilla, les decía los señores, echen mal lumbre, cabrones, que falta la rabadilla. ¡Qué pelotas! ¡Qué pelototas! ¡Que desde lejos se te nota!